dice que... Y dice que hoy vamos a escuchar al cuentacuentos boliviano Roberto Espinal, quien nos deleitará con la leyenda del Quirquincho, que fue registrada por el Movimiento de Contadores de Historias de la Paz. Esta historia comienza allá, en los arenales de Oruro. Allí donde el viento sopla y donde hace que la arena empiece a fluir en pequeños remolinos, ahí comienza esta historia. En medio de dos quebradas, ahí estaba un viejo Quirquincho, que se pasaba todos los días escuchando y escuchando el suave murmullo del viento. El Quirquincho se sentía realmente complacido al escuchar esa hermosa melodía, porque el Quirquincho, aunque nadie lo quiera creer, era un músico innato. Sí, tenía dentro de su corazón ese gran cariño por la música, y se pasaba horas y horas escuchando la suave melodía del viento. Cuando llovía y caía harta lluvia, empezaban a formarse charcos por todo lado. Ahí era el momento oportuno de escuchar la voz hermosa de las ranas. Y se iba a un charco y en el charco empezaba a escuchar cómo las ranas empezaban su hermosa canción. El Quirquincho se pasaba y horas escuchando esa hermosa canción. Pero las ranas, cuando lo miraban, decían... ¡Ay, mírenlo a ver! Ay, queriendo cantar igual que nosotros. ¡Qué estúpido! ¡Nunca lo va a lograr! El Quirquincho no podía tener en cuenta las malas cosas que habían dicho las ranas. No, al contrario. El Quirquincho lo único que hacía era admirar esa hermosa melodía de la voz tan hermosa que tenían las ranas. Cierta mañana, cuando nuestro querido amigo el Quirquincho descansaba, escuchó un hermoso canto angelical. El Quirquincho se preguntó: ¿de dónde vienen esas voces tan hermosas? Salió, sacó su cabecita de su cueva y vio que era un hombre que estaba llevando una jaula con unos pájaros. Y entonces el Quirquincho lo único que hizo fue: ¡wow! ¡Qué hermosa melodía! Y empezó a caminar detrás del hombre mientras las aves... trinaban y trinaban. Pasaron por el arroyo y el Quirquincho, arrastrándose detrás del hombre, fue visto por las ranas, y las ranas decían: ¡ay, miren! Ese pobre Quirquincho que va detrás de esas aves, seguramente querrá cantar como ellas. Pero lo que pasa es de que las aves son nuestras primas. Y en realidad nosotros cantamos mejor que ellas. Sí. El quirquincho no hizo caso a eso y siguió caminando y caminando y caminando detrás del hombre y las aves. Hasta que el quirquincho se cansó. Ya no podía. Sus pequeñas patitas estaban cansadas. Sus uñitas casi se habían acabado tanto arrastrar su cuerpo. Entonces se puso a descansar. Pero el hombre siguió caminando y caminando y caminando. Y mientras se alejaba, también se iba alejando el trino. El quirquincho ya no pudo escucharme ese... aquel hermoso canto angelical. Se quedó triste. Dentro de él decía: quiero cantar, quiero poder cantar. Pero no podía, no tenía la voz necesaria para poder cantar. Así es que caminaba por los arenales hasta que lo encontró un zorro. Y el zorro le dijo: hola, compadre quirquincho, ¿qué es lo que te pasa? Oh, compadre zorro, ¿sabe? Lo que pasa es que yo quiero cantar, pero es que no puedo. No sé si podré algún día cantar. Yo te puedo ayudar, compadre, dijo el zorro. Mira, si quieres cantar, tienes que ir a ver nada más y nada menos que a Sebastián Mamani, el Yatiri. Él te podrá ayudar. ¿De verdad? Dijo el quirquincho. Sí, ve, dijo el zorro. Entonces el quirquincho caminó y llegó a la casa de Sebastián Mamani. Tocó la puerta. De ahí salió Sebastián Mamani. Abrió la puerta y dijo: ¡Ah! ¡Kamisaki! ¡Kamisaki, compadre! ¿Cómo estás, compadre? Le dijo Sebastián Mamani. Agarró al quirquincho entre sus manos y le dijo: ¡Oh, compadre! Veo que estás muy afligido. Dime, ¿qué te pasa? Oh, compadre Sebastián, ¿sabes? Lo que pasa es que yo quiero cantar, pero no puedo. Oh, no te preocupes, yo te ayudaré. Mañana por la mañana cantarás. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, pero para eso necesitas morir. ¿Cómo? ¿Después de muerto cantaré? Dijo el quirquincho. Sí, después de muerto cantarás. No te preocupes. Es lo que quieres, ¿no es verdad? Sí, pero es que... Mire, la vida es muy bella. Bueno, piénsalo, que yo estaré aquí esperándote. Sebastián Mamani dejó al quirquincho en el suelo y el quirquincho empezó a caminar. Fue a recorrer aquellos arenales por última vez. Se despidió del sol, de las nubes, del cielo, de sus amigas las ranas, del viento. Se despidió de todos. Regresó a la casa de Sebastián Mamani y le dijo: ahora sí, he venido para que me hagas cantar. Sebastián Mamani agarró al quirquincho, lo llevó adentro, y a la muerte de su cuerpo, el quirquincho comenzó a cantar. A la mañana siguiente, se escuchó unas hermosas melodías, un hermoso canto que provenía de las manos de Sebastián Mamani. El quirquincho se había transformado en un hermoso charango. Sonaban las notas musicales, las cuerdas se habían convertido en la voz maravillosa del quirquincho. Y entonces todos escucharon esa voz, hasta las ranas. Y las ranas decían: ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es el quirquincho que está cantando! ¡Oh! ¡Y canta mejor que los pájaros! ¡Mejor que nosotras! ¡Mejor que los ángeles! ¡Canta mejor que todos! Y así fue que el Quirquincho aprendió a cantar a la muerte de su cuerpo convertido en un charango. Y desde ese día se escucha por los arenales. Y cuando vayas a cantar en los arenales de Oruro, escucharemos tu canto convertido en risa y llanto. Ese es tu noble destino, Quirquincho del arenal, que a la muerte de tu cuerpo nacerá tu hermosa voz. Quirquinchi, charanguito, charanguito, Quirquinchito, y a Bolivia cantarás en manos del charanguero y el viento de las montañas. Coro en zampoñas te hará. Agradecemos a Roberto Espinal, quien es parte del Movimiento de Contadores de Historias de La Paz y grabó esta leyenda para ser postproducida por Radio París La Paz. Claudia Daza los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y Dice Que...